Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Y comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, hijas, hijes del Averno. Me presento, la luz. Porque este infierno sí tiene luz. Me presento esta noche, soy para ustedes Sor Prudencia del Averno. Madre superiora de este Averno. Sexorcista de esta noche. Y les presento esta tropa de íncubos y súcubas que nos acompañan esta noche de lucha luz. Ay. Desde la música del Averno nos acompaña Jacuzzi, DJ satánica que agujerea pieles y anos profundamente. Y esta noche, en este Averno, no va a haber control, sino que sumisión. Por eso tenemos aquí a la Kamazotz, nuestra referee. Kamazotz, murciélaga demonia, cabeza de murciélago, cuerpo de proxeneta. ¡Alma de verduga! Decidirá a qué piso del Mictlán perteneces. Porque luchas son luchas desde el Averno. Ella decidirá, porque aquí no hay democracia, porque en el infierno mandamos nosotros. Ella decidirá quién gana la lucha, no nos importa el público. Esta vez. Bueno, y preparamos la pasarela de nuestros luchadores, luchadoras. Y pasa la pasarela. Más gritos, más gritos. Que se escuche, que se escuche. Esta noche, desde las profundidades y profundas cuevas del Yomi, del inframundo, con ustedes, Yorgumo. Demonia, mitad humana, mitad araña, se desliza por los sueños. Con su poderosa telaraña te atrapa a sus presas para someterle entre sus ataduras. Una criatura rápida y ágil. Cuidado con sus mordeduras, porque contiene veneno, veneno, veneno, veneno mortal. Vayan haciendo anotaciones, porque aquí van a correr las apuestas. En ella es Yorugumu. Nuestro segundo luchador. No es la pincha Anabel, no, no, no, qué va. La pincha Anabel no, es otra muñeca diabólica. Tampoco es Tiffany, la novia de Chucky, no. Es Brittany. Brittany. Si bien no es la novia de Chucky, pero sí le ha pedaleado la bicicleta no una, sino varias veces. En su opinión, los atrevidos de Chucky son chiquititos pero exquisitos. ¡Ah! Ella no quiere un muñeco de jengibre para jugar en la casita, no. Ella prefiere un muñeco vudú para que le haga sentir cositas. ¡Ella es Brittany! Y ahora les presenta, es un dios, pero de los calenturri, de los que nos gustan a nosotros. ¡Eros! Dios del placer sexual, llega a las profundidades de las flamas más ardientes para seducir a todo el inframundo y volverles esclaves, adictos a su sexo y a su amor cochino. ¡Eros! ¡Miau! ¡Miau! ¡Wow! ¡Y todo! ¡Ay! ¡Se le cae los cachos! Y con ustedes, la siguiente luchadorix, que es la potra. La potra del apocalipsis. Una yegua bronca que se quedó sin jinete recientemente. Llega desde el infierno. Se escapó de uno de sus jinetes del apocalipsis y ahora corre desbocada por el mundo de los mortales, esparciendo el caos y la lujuria. ¿Quién podrá domar a esta potra del infierno sin jinete? ¿Quién podrá? ¿Quién? Esta noche, ¿quién domará a la potra? ¡Yegua! ¡Potra salvaje! Y esta noche también con ustedes y para ustedes, el ángel del infierno, follador de almas, seductor de santos, el dios terrícola le quitó sus alas por pervertidos. Es un enferme sexual, eyaculó en todas las esquinas oscuras del cielo. Ahora es un ángel caído, habitante de los inframundos, chupador de genitales y lame pezones. ¡Au! Los privilegios de ser una madre superiora, güey. Y esta noche también, desde el mismísimo Averno, Marimacho Satánico. Quemador de cielos, penetrador de agujeros profundos, chupaanos. Con un dildo intergaláctico asesinó a la Trinidad Terrícola, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con la María, con la María, que lo hicieron todo con la María. Follaron hasta poblar el cielo de puros demonios maricas. Vuelva a la lucha de los inframundos con sed de piel satánico. ¡Ay! Marimacho satánico. Que corran sus apuestas. Y también, como no nos iba a faltar, la sacrosanta putex. ¡Aush! Su primera comunión fue entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Viene con todos sus props originales. cuerpos con sangre, fluidos y sin Cristo. Se puso el pan de mordaza, se echó la sed encima y usó el rosario del látigo. Herejías con el cuerpo de Cristo. Iba a recibir la Eucaristía, pero le mandaron a la inframunda. Tanto, nada que decir, a la iglesia le salió el tiro por la culata. Sacrosanto putex. Santix. Así son nuestras cinco basizucuas de esta noche. Y también nos acompaña Monstruo Lagarta desde la casa misma. Del linaje de los Tzitzimine, las estrellas monstruos descarnadas que se alimentan de carne humana, llega la monstrua lagarta, la hija más demoníaca y perversa de la diosa monstrua Nanelpitrie, que es la madre de todas las diosas, la lagarta suprema, la que la noche tras noche se alimenta salvaje y despiadadamente de corazones de hombres heterosexuales. Luego de muchos años regresa para ganar la lucha luz y reencontrarse con amigas del submundo para compartir el goce y la humedad. ¡Ay! Así una cena moja. Nuestra siguiente luchadora X es Ahiram Mainju. Entre el placer y el displacer, solo hay una distancia, una medida. Ahiram Mainju, demonix atormentador de seres, sentirás placer hasta que te haga trizas y te posea. Sus malignos juegos te seducirán y envolverán, así como te está envolviendo ahorita mismo, en una suculenta pervención que no querrás ni podrás evitar. Atrapades en una fortaleza impenetrable de pervención, ahí Ahiram Mainju hará todas sus fantasías realidad por medio de lúcubras explosiones. Oficiado también esta noche por Mary Poppers, aquí estamos los demonias. Llega la lucha luz, devorador de almas, de luchadores y espectadores que se atraviesan por su devastador y hambriento camino. Y nuestro siguiente incubazucuba es Mixtecacihuatl. Me costó, pero lo dije. Mixtecacihuatl, señora de la morada donde habitan los muertos. Señora de las sombras. Reina del noveno y el último nivel del inframundo de la cultura mexica. Cuentan los aztecas que esta diosa fue sacrificada de joven antes de conocer los placeres y las perversiones de la vida terrenal. Solo por diversión surge de los huesos de la humanidad donde los muertos terminan de desprenderse de su cuerpo físico para sacar de las penurias a sus contrincantes, mandándolos al cielo. y volviéndolos al recuerdo miserable de su pinche vida. Cruzando los 8 senderos llenos de neblina, devorando corazones. ¡Oh no! Está escuchando el largo calvario, quienes pierden a una hermana y otra madre y una hija, desatando su furia desde el mismísimo Mixtlán, Mixtecacihuatl. Siguiente luchador es Vixixixixio. Vixio. Vampiro, mitad Incusucua, demonio de la carne y la lujuria. El terror nocturno de tus sueños húmedos. Su pasatiempo es jugar con la soledad de los elegidos, expulsándolos al placer, devorando sus almas y corazones. Un espectro incorpóreo que no obedece ni se inclina. No le teme a los hechizos y le encanta controlar tu mente para obtener lo que quiere. Combi completa de dolor, fantasía y placer. El placer por el placer. Suena la corneta, reina la luneta, dándome la vuelta, te vuelvo la sed. Suena la corneta, reina la luneta, dándome la vuelta, te vuelvo la sed. Suena la corneta, reina la luneta, dándome la vuelta, te vuelvo la sed. Noche. Nuestro último luchador es Ernesto, un demonio muy humano. Ernesto puede estar detrás de tu puerta, abajo o dentro de tu cama, en el horno de la cocina, en la ducha o mientras cagas. Le encanta lo doméstico. Aparece para animar y intensificar tus ataques de pánico, para darle full energía a tu ansiedad, oscurecer el nivel hoy infinito tu depresión. Es fan de lo íntimo. Ernesto es muy risueñe. Disfruta mucho con tus miserias. Le gusta cuerparte. Por eso siempre está acechando en tu sombra, porque le pones caliente cuando te ve miserable. Chapultepec, más conocido también como Chapultepunk. Y aunque llores y llores y llores, no se va a ir, porque su vicio es saborear tus sabrosas y tibias y saladas lágrimas. ¿Están preparadas? ¡Sí! ¿Están preparadas por una noche de lucha íncubas y súcubas del infierno. ¿Sí? ¡No les escucho! ¡Griten, perras! Y como ya saben que este infierno no es democrático, para nada, no nos interesa. La democracia es burguesa y eso no nos interesa. ¡Ya tenemos nuestras parejas! Sí, no te las iba a contar. Vamos a pasar la primera pareja a esta lucha luz. Es Ángel del Infierno con Lloro Humo. Compañeros, el calentamiento. Primero, a ver. Sí, eso. Ajá. Los acuerdos, ¿estamos de acuerdo? Pues eso es la lucha, ponerse de acuerdo. Va, el calentamiento, y acuérdense, el calentamiento, las computadas, pues no con la mano entera. ¡Venga el calentamiento que nos gusta! Comienza Ángel. No, ya, pero de verdad, sí, el calentamiento de verdad. No, es solo una. Puede ser este la preparación. Una en seco, luego le toca a la otra, compañeros. ¡Vamos! ¡Va! ¡La otra! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Eso es calentamiento! Y ahora, un besito. ¡Beso! ¡Eso! ¡Beso! ¡Y a la alberca! ¡3 minutos! ¡Y comenzamos! ¡Y le agarra la araña! ¡La araña la somete! ¡Le da la vuelta! ¡Le sube! ¡La agarró! ¡La somete! ¡Eso es una araña mortal! ¡Eso yo jugó! ¡Al ángel del infierno le sacó las alitas! ¡Esa araña! ¡Completamente dominatrix arañix! ¡Ojalá! ¡Y le dio la vuelta! ¡La que sabe, sabe! ¡Ángel del infierno! ¡Lloro humo! ¡Ángel del infierno, lloro humo! ¡Ángel del infierno, lloro humo! ¿A dónde van sus apuestas? ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió! ¡Dominación total! ¡Ahí le dio la vuelta! ¡Qué buenas tortilleras son estas! ¡Eso es lo que nos gusta! ¡Vuelta y vuelta, como ya sabemos! ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Ay! ¡Y vuelan las nalgas! ¡Nalgas para todas! ¡Éjale! ¡Comenzamos otra vez! ¡Otro duelo! ¿También? ¿Sí? ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Ángel del infierno, lloro humo! ¡Ángel del infierno, lloro humo! ¿Quién agarra primero? ¡Uy! ¡Esta cosa está rebalosa! ¡Rebalosa y dominación total! ¡Oh! ¡100! ¡Eso es un 100! ¡3, 4, 5! ¡Ya tenemos! ¡Ya! ¡Y lloro humo! ¡Lloro humo, no! ¡Lloro humo! ¡Nuestra primera ganadores! transmitiendo directamente con Radio Cósmica. ¡Libre! Desde la Santa María de la Ribera para el mundo. Y nuestra segunda pareja que va a pasar al calentamiento es la muñeca diabólica Fritani. Versus Eros. Vamos a ver si esta muñeca diabólica juega con su vudú y algo le hace a Eros, el dios del amor lujurioso. El calentamiento, compañeri, por favor. Ay, no le pise la cola. Calentamiento, fíjese los zapatos. Y Fritani versus Eros. Fritani se hace esperar. Me hace esperar al dios del amor lujurioso. Vas a cantar. Sí, ¿no? Quédate en calzón nomás, ¿no? Porque te va a pisar eso. Desnudiéndose para nosotras y nosotres. ¡Fritani! Así le queríamos ver a Poto Pelado. El dios del amor Eros aquí haciendo de las suyas, lubricándose todo para resbalarse en esta lucha. ¡Ey, ey, ey! El calentamiento fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, calentamiento. Calentamiento. Oye, oye, oye. Los acuerdos. Oye, oye, oye. ¿Algún acuerdo de lo que no quieres tener? Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye. El calentamiento. Oye, oye. ¡Fritani! ¡Dale para que te des tu mejilla! ¡Ah! ¡Esta ni duele! A ver, la otra mejilla. Y esto sí que te creo. ¡Esa y la otra y la otra y la otra! De la otra. ¡Asa con lengüita! La que nos gusta. ¡Ay, ay, ay! Para mí que ya se conocían. Y comienza la lucha de 3 minutos. ¡Fritani o Eros! ¡Corran sus apuestas! Lo trata con amor a la muñeca diabólica. Pero la muñeca diabólica tiene sus cositas guardadas. Y que se conocían, padre, que sí. Que habían tenido luchas anteriores. ¿Quién no iba a tener luchas anteriores con Eros? O peinar la muñeca diabólica, ¿no? ¿Quién no? ¡Ay, sosí! Y le da la vuelta y le pega un discosito a la oreja. ¡Ay, eso ya le gusta encima! Una, dos, y la vuelta, y le da la vuelta, Tortilleric Style. ¡Ay, una nalgadita que viene y una sumisión que va! ¡Ay, ese Ceros que le da la vuelta y le somete! ¡Y se lo mete! ¡Uy, qué resbalosi! ¡Ah! Esa no la habían visto nunca, esa llave, ¿eh? Llave de cachete, con cachete. ¡Ay! Ahora, 2 minutos de placer en esta lucha luz entre Eros y Fritani. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién someterá a quién? ¿El amor o la muñeca diabólica? ¡Uy! Parece que Eros. 3, 4, 5. ¡Eso! ¡Triunfo el amor! Eros. ¡Triunfo el amor esta noche en el inframundo! ¡Eros! ¡Wow! Tan resbalosis que no pueden salir de la piscina. Mary Popper auspiciando la noche. Y se prepara nuestra tercera pareja de luchadores del inframundo. Nuestra tercera pareja es Potra del Apocalipsis versus Sacro Santa Putex. ¡Ale! Aquí se viene. ¿Quién va a montar a la Potra Apocalíptica? Saco Santa Putix. Esperamos, compañeros, su calentamiento. En esta primera ronda de lucha. ¿A quién le van ya los compromisos, los acuerdos? ¡Vamos! ¡3 minutos de lucha! ¡Vamos, nuestra Nos quedan 2 minutos. ¿Quién domina a quién? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Potra! ¡Ya no quiere ser montada! ¡Oh! ¡Le da la vuelta! ¡Le agarra de la cola! ¡Se resbala! ¡Dios! ¡Esta sí que es una jugada mortal! ¡Esta sí que es un resbalón de la muerte! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Quién monta la potra? ¡Damos tanto pussy! ¡Que es la comunión! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Vamos! ¡Sumisión! ¡Sumisión de la noche es montar a la potra! La última. ¡Se rinde la potra! ¡Wow! ¡Se rinde la potra! Por favor, preséntense. Marimacho Satánico versus la monstrua lagarta. Corran sus apuestas, perrix del infierno. Queríamos ver. ¿Acuerdos? ¿Ya? ¿Ya tienen acuerdos? Acuérdense, las rechazo, no con mano entera. No con mano entera. Lagarta, monstruo, lagarta. Ahora marimacho satánica. Venga, venga. ¡Oh! ¡Hizo volar la babita! ¡Le hizo volar la babita! A ver, la segunda. Vamos con gana, que suene, otra similar. Venga, venga, venga. Amores, no tenerte y no haberte olvidado. ¡Ay! ¡Esta sí dolió! ¡Esta sí dolió! El calentamiento, este calentamiento sí lo veíamos venir. Y 3 minutos de lucha cuerpo a cuerpo. Pucha con pucha, las ganas son la lucha. Pucha con pucha, las ganas son la lucha. Y hoy le hace una llave que no le bota, pero la agarra la patita y le... ¡Ay! ¡No la puede derribar a la lagarta! ¡No le debe! ¡Uy! ¡Esa sí! ¡La encara! ¡Le ríe en su cara! ¡Y no la derriba! ¡Ahora sí! ¡Le agarro una nalguita! ¡Le agarro un pezón! ¡Le di que le agarró el pezón! ¡Le pone cara de malice la marimache satánica! 2 minutos de lucha cuerpo a cuerpo. Mi casa, mi templo, mi amor, mi verdad, mi pasión, mi intención, mi secreto que viene y que va. ¡Qué llave satánica la da! ¡Mari Macho! ¡Qué lagarta la poseyó! ¡Poseyó la lagarta! ¡Le metió la colita! ¡En la colita! ¡De culazo! ¡Un minuto! ¡Menos de un minuto! ¡Le agarra el calzón! ¡Regale el piernón! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Sumisión! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Y le resbala! ¡Uno! ¡Cero! ¡Cero! ¡Corre sus apuestas! ¡Se resbala, se rebaladiza la cosa! ¡Le agarra el calzón, le agarra el talgón! ¡Pero no la bota! ¡No la bota! ¡Ay, sí, sí, sí, sí! ¡Ahora sí, al suelo, Amber! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Se cayó solita la lagarta! ¡Se le entregó la colita! La colita. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo van, compañeros? Arrancándose ya las medias. ¿Sí? Venga, pues, usted es referido. El consenso gana. ¡Contra la Berta! ¡Au! ¡Gana la casa! ¡Se prepara nuestra quinta pareja! Nuestra quinta pareja pasa el calentamiento. El llamamiento desde el averno es para Jaira Mainju versus Dixixio. Se pone oscura la luz. Los acuerdos, compañeros. No puedes entrar igual con... Se viene el calentamiento de nuestra quinta y penúltima pareja. ¡Au! Venga, corre las apuestas. ¿A quién le van? ¿A Jaira Mainju o a Dixixio? Bueno, un grito del público para calentar esta noche. ¡Vamos! ¡Griten, perris! ¡Au, au, au! El calentamiento, venga. Ui. Osch. Oh. Aus Eisen. Oh, eso sí que es calentamiento. Vamos, ya, ya está. Los oídos, acuérdense. Con los dedos, no la mano entera. Y va, 3 minutos. 3 minutos de lucha cuerpo a cuerpo, resbalosi. Y vamos. ¡Ahiram Bainju! ¡Demonio vicioso versus el vicio por el vicio! ¡Esto sí que es panocha con panochón en esta noche de luna menguante! ¡Ay! ¡Esto sí que es lucha de placer! Desobajeo infernal por los 8 agujeros y espirales del averno. Le sobajea las setas en el... ¡Uy, qué bueno! Y llegó a sonar, ¡qué rico! 2 minutos. ¡Uy! Venga, ¡ay, ay, ay, ay! Ahora sí que viene el resbaloso. ¡Eso que me gusta! ¡Eso! ¡El refregón! ¡Me chorrearon toda la puta de mierda! ¡Ay, este nalgón somete! ¡Este nalgón somete! ¡A Hiram Meiju! ¡Te da el vicio por el vicio! ¡Te da el vicio por el vicio! ¡Ya pare, viciosas! ¡Pare, viciosa! ¡Ya terminó los 3 minutos! ¡Y gana esta lucha! ¡Ahiram Meiju! ¡Que corran sus apuestas a ver cómo les fue! Por el gran auspicio de Mary Poppers para las ganadoras de la noche, aquí nuestra referee dando lo suyo. Y están preparados por la última ronda de la última lucha de la ronda primera. ¿Están preparados? ¿Están preparados? No los escucho. Y la última pareja de la noche, desde el mismísimo Mictlán y de Chapultepec, viene Mixtecacihuatl. Me costó, pero lo dije. Versus Ernesto. ¡Calentamiento! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eso ni sonó! ¡Esa fue más falso que beso de suegra! ¡Ey! ¡Te creo! ¡Un poquito! ¡Un poquito más! ¡Dale más! ¡Una de cumpleaños! ¡Otra similar! Sonó despacito, pero sonó. Yo creo que con un poquito de lubricante. Y vamos, 3 minutos de lucha cuerpo a cuerpo. Pucha con pucha. Demonias en la lucha. Pucha con pucha. Demonias en la lucha. Pucha con pucha. Demonias en la lucha. ¡Ay! ¡Ernesto saca su llave de cachete! ¡Tan conocidas! ¡Infernales! ¡Oh! ¡Rebaló Diretamente da esquina, esquina. Esquina. Tu e Soares Norte. Agora eu tô de volta. Continuo pagando até o pensamento. La chave Ernesto. Mas é claro que pode. Cala a boca e me pode. Essa é a importância de chamar-se Ernesto. Cala a boca e me pode. La dominação. Cala a boca e me pode. Mas é claro que pode. Revalosa. Cala a boca e me pode. Mas é claro que pode. Cala a boca e me pode. Tem que ter pegada. Dois tem que, minutos. Tem que ter pegada. Não adianta. Dois minutos. Não fazer nada. Quem disse que mulher não pode? Mas é claro que pode. Cala a boca e me oi, pode. Mas é claro que pode. Isso é dominação. Cala a boca e me pode. Viene la segunda ronda, pero después de una pausa comercial y volvemos. Vayan por una chelita más, un mezcalito más. Y pues presentamos a la Mali. ¿Quién? Mali no va a presentar. ¿Quién? La Mali, porque aquí no sé. Pueden ir a ver el puesto de Malicia, que es una delicia, que está del otro lado. Vayan por sus chelas a comer algo. Todo lasciva en el segundo patio. Las apuestas siguen abiertas como nuestras mentes y nuestros coños y nuestros culos esta noche. Los vasitos de mezcal para poderles seguir sirviendo y así. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Quién tomó mezcal? ¿Mezcal? ¿Quién tomó mezcal? ¿Y quién quiere más? Pues guarden sus vasos para que les sirvan más. Gracias, gracias. Eso mismo, exacto. Vámonos al mar, agua saladita. Estamos en la

siempre ando clean, siempre ando full. Siempre flow caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde luz. Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú. Me roba el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla. Uy, hay que no le gusta que se vaya. Bitch, fuera que llegó Mariah. No me busques papi si no da la talla. Uy, pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. De esos que bailamos contra la pared. Me dijeron que los hombres no deben llorar y que de amor no se mueren, y eso no es verdad. Todos caen por amor, caen por una caricia, caerán por la pasión o caen por la codicia. Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida. Cuando le toca a la mujer llorar para luego perder, o amar a un hombre que es infiel y ver que del amor nadie se salvará, que por amor somos capaces de matar y que el amor a veces es ignorante. Ahora que lloren, que les toca su parte. Que lloren, lo que yo quiero es que lloren, que admitan de sus errores para que se unan los perdone. Y lloren. Los hombres no deben llorar y que de amor no se mueren, y eso no es verdad. Todos caen por amor, caen por una caricia, caerán por la pasión o caen por la codicia. Porque es la ley del amor el valor a tu mujer, y si tú no lo haces bien, sabes la vas a perder. Muchas somos fuertes y otras somos la miel. No tengo otro zapato cuando seamos la infiel. Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida. Se busca la mujer prohibida o se busca una querida y envidia. Así es la vida, cuando le toca a la mujer llora para no perder. Sigue esta noche de lucha. El luna menguante. Los hombres no deben llorar. Ahorita con ustedes, no se puede, Malicia, no que es una delicia. Todos presentando amor, pues a la Siva. Buenas e infernales. Aló. Buenas e infernales noches tengan todos ustedes. Pues yo vengo con varias cosas que se pueden meter y aditamentos para ayudar a meterlas y lubricar. Vengo de la Siva y cualquier cosa estoy allá junto a los tragos. Bonita noche. ¡Au! Delicias. Y esta noche también presentamos un super proyecto. Por favor, compañeros. Yorugumu Shibari. Hola, hola. Nosotros somos Yorugumu Shibari, somos un proyecto de cuerdas. Ahorita traemos a vender unas cuerdas de yute, traemos unas mordazas de bambú. Y si quieren clases privadas, acá andamos. Y somos parte de los premios para los ganadores, junto con Malicia y la Siva. Y ya, los ganadores se sumergirán en una terrorífica experiencia de placer entre nuestras cuerdas. Uy, vieron, esta noche no solo nos auspicia Mary Poppers, sino que también Yorugumu Shibari y... y la Siva. La luz. Cuidado con los cables. y comenzamos nuestra semifinal. ¡Que corran sus apuestas! Tres parejas en esta semifinal, donde saldrán tres ganadores, que será la última lucha de tres, porque me gustan los tríos, hay que decirlo. Nos gusta, por eso vamos a terminar no en pareja, sino que de tres. Y comienza esta semifinal con todo. Sin calentamiento, ¿verdad? Ya estamos calientes, así que ya vamos a hacer calentamiento. Y la primera pareja es Ernesto con Yorugumo. ¡Corran sus apuestas! ¡Vamos, 3 minutos de lucha cuerpo a cuerpo! ¡De fregarse y refregadero! ¡En este infierno! ¡Ay! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué demonias! ¡La araña! ¡La someto otra vez! ¡Le da nalgadita! ¡Le metió la puerta toda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo está! ¡Ay, qué rebalosa esta araña! Y le da la vuelta al demonio Ernesto. Este demonio, mira, se atrapa como garrapata. ¡Pero no sabe qué! ¡Ay, dale la vuelta! Le da la vuelta a la araña. ¡2 minutos! ¡De refregárselo todo! ¡En esta piscina de lucha! ¡Ay, qué rebaladiza esta cosa! ¡Uy! ¡Un minuto en esta primera semifinal! ¿Quién ganará hoy? ¡Sumisión! ¡Sumisión de la noche es... ¡La araña! ¡Le lleva al rincón! ¡La araña de rincón! ¡Venenosa, venenosa! ¡Ay, Yorugumo! ¡Nalgaditas y nalgaditas! ¡Ernesto! ¡Ya! ¡Mary Pearls! ¡Poniendo! ¡Esa es despedida! En esta primera lucha de la semifinal. ¡La araña venenosa arrasó! ¡Yorugumo! Cometió Ernesto, que quedó todo pegoteade, todo pegoteade. Y nuestra segunda pareja es Sacrosanta Putis versus Eros. ¡Corran sus apuestas, perris! ¡Ganará el dios del amor versus esta Sacrosanta Puta! ¿Quién ganará en esta lucha cuerpo a cuerpo? Vamos, 3 minutos de lujuria lubricada. En este infierno llamado Lucha Luz. Viene la primera llave. ¿Quién será? ¿Quién la dará? ¡Ay! ¡En cámara! ¡Ay, yo, yo! ¡Y le agarró su chita! ¡Yo lo vi! ¡Ay, el dios del amor! ¡Tengo una llave! ¡Y tijeretazo! ¡Contra el embarazo! ¡Tijeretazo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! En una esquina Eros le muestran a nalguita. Pero está sacrosanto putex le da buen montada a Eros. 2 minutos. 2 minutos del rebaloso. Cuerpo a cuerpis. Y la llave que esperábamos todos. ¡Oh, voladores! ¡Oh! ¿Quién ganará? ¡Ganará el amor! ¡Ganará la santa puta! ¿Quién ganará? No es el refri que dice. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Le sacará el calzón! ¡Le penetrará con la cabeza un beso negro! ¡El beso negro de la noche que esperábamos! ¡Ahora! ¡Ay, chuchuy! ¡Le pasó rebaladita! ¡Rebaladita! ¡Ay, chuchuy! ¡Le dio un conchazo! ¡2! ¡Gana el amor! ¡Gana el amor sobre esa pronta puta! ¡Oh, no! ¡Se le da vuelta, le da vuelta! ¡Eros, eros, eros! ¡Eros, eros! ¡Uy! ¡Explosión de amor! ¡Madre, qué nos dice nuestra referee! ¿Qué dice nuestra referee? ¿Quién ganó? ¿Un minuto más? ¿Qué sé? ¿Qué? ¡Sacro Santa Putis! ¡Dio pelea! Yo peleé, nuestro referee dice que ganó. ¡Sacro Santo Putix! ¡La más rebalosa de las putas de esta noche! Y nuestra última lucha en esta semifinal. Viene, viene, viene. Nuestra, corran sus últimas apuestas. Viene Monstruo Lagarta versus Ahiram Mayu. Lucha, lucha, lucha. Pucha con pucha. Debían hacer la lucha. Uy, uy, uy. Sin calentamiento, vamos a la lucha. Cuerpo a cuerpix. A ver. Y vamos con todo. Resbalócense. La fuerza. La técnica. Vamos a suelo. Le da la vuelta. El tortilleo con todo. Vuelta y vuelta y vuelta. Y salpican todo. Le sacó una tepa. Le resbala. La agarra y eso le mete la cabeza. Lubricante. Le lubrica las ideas y los pensamientos lujuriosos de esta noche. 2 minutos. ¿Quién caerá? ¿Quién caerá? ¡Sacó la máscara! ¡Estamos sin máscaras! ¡Esta noche! ¡Cara a cara! ¡Lengua con lengua! ¡Uy, uy, uy! ¡Un minuto de fregadero! ¿Quién caerá primero? ¡Corre sus apuestas! ¡En esta noche resbalosa!

esta noche, 22 de abril de luna menguante, abrimos el portal para exorcizar a una cumpleaños de esta noche. Abrimos este portal, el luna menguante. Porque hay un cumpleaños. Un cumpleaños que se merece un sexorcismo. Ustedes saben que para los exorcismos y para los exorcismos son 6 requerimientos que se deben tener. Y esta noche pues los tenemos. El primer requerimiento. ¿Dónde está la cumple? Ernesto, que detrás de esa máscara. Condenamos a este exorcismo. Sexorcismo que está cagada de frío. La primera razón es porque él ha participado en el pasado en ritos sexuales con hombres y heterosexuales. Voy a sacar mis instrumentos. Llamamientos de espíritus a través del tarot. Clau Chinche, en el día de tu cumpleaños, te exorcizamos, expiamos cualquier residuo de esa heterosexualidad que encuentre en este cuerpo. ¡Pinche heterosexualidad! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! ¡Sal de este cuerpo que ya no te pertenece! Te pertenece. ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de este cuerpo que no te pertenece! Que ya salió. Creo que ninguna esquirla del heterosexualismo está en esta cuerpa. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado una vez más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ernesto, muchos años más! A cantarle en las mañanitas ni las nochecitas. ¿Ya están preparadas para la final? ¿Ya están preparadas para la final? ¿Ya tienen sus apuestas listas en esta trieja de la final? Porque saben ya que pues no nos interesan las parejas. Vamos a levantar esta cochinada que dejamos aquí. (Risa) La importancia de llamarse... ¡Uy! Nuestro auspiciador en el suelo. No sé de quién es, ¿no? Es tuyo, amor, ¿no? ¿No? Ay. ¡Estamos listos! ¡No les escucho, marranes! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ya tienen sus apuestas! ¿Sí? ¡Por el dildo sagrado de esta noche! ¡Tenemos una gran final! ¡Que pasen, por favor, las luchadores de la gran final! ¡Por favor, la trieja de la gran final! Falta une, falta une. Ay, uy, uy, uy, uy. Ganará la garta, ganará la demonia araña, ganará la utecente. No va a haber calentamiento porque ya están cagadas de frío. Si quieren, pues muévanse, muestren sus atributos de luchadores. Ahora, la gran final. Para el poquito de Cali. Y vamos a la cancha con todo. ¿Quién somete a quién? Vamos, vamos, calentamiento. Vamos, uno, dos, tres, a la lucha. Vamos. ¿Quién le da sanguchito? Le dan un sanguchito. Ay, ay, ay, ay. ¡Ah, suelo! ¡Vamos con todo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sanguchito! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Nalguita con nalguita! ¡Pucha con pucha! ¡Demonios en la lucha! ¡Pucha con pucha! ¡Demonios en la lucha! ¡Pucha con pucha! ¡Demonios en la lucha! ¡Pucha con pucha! ¡Demonios en la lucha! ¡Ay, uy, uy! ¡Esta cosa sí está peleada! ¡Ay, dijo que le besara el hoyito! ¡Le tiró las hijo! ¡Come mesa! ¡Come mesa! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Rebalosa la cosa! ¡Rebalosa! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡En la esquina se decide todo! ¡Uy, le tiran más lubricante! ¡Llega! ¡Llega el beso! ¡A poner más lubricante a la noche! ¡Sonriéndole a todos! ¡Un minuto! lagarta, que santa puta, que gollo humo. Lagarta, ay, ay, ay, ay. ¿Qué dice la referee? ¿Qué dice el dildo? El dildo de la noche. Más lubricada. Uy, uy, uy, uy, uy. Tenemos ganadores esta noche. ¡Demonia lagarta! ¡Déjale! Aquí mañana están invitadas a Casa Gomorra, a la azotea, va a haber alberca, pero de agua. Toca Bruja Prieta, Marduk, sonido confirmación y sonido decepción. Va a estar bien bonito, cáiganle a Gomorra a partir de la 1 de la tarde, albercada. Gracias. Y bueno, antes de cerrar, la fiesta continúa hasta las 4:30. Hay un line-up de puta madre. Está Jacuzzi, está Crone Pantone, están Amigas y Rivales, Sonido de Decepción y Bruja Prieta. ¡Ah! Yo no me esperaba esta cochinada, pero bueno. Vamos a limpiar la piscina. Y pues eso, gracias. Besos negros para todos. Gracias a todas, a todos por estar esta noche en esta luna menguante. Venga y que lo plante. ¡Sigamos la fiesta! Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.